Radio Pando, siempre contigo, 88.6 FM. Te he respetado y traicionaste mi corazón. Un día te darás cuenta cuando te vaya muy mal. Lo que en la tierra se hace tarde o temprano lo pagarás. Yo buscando tu querer, tú mintiendo me pones. Yo soñando sin saber. Siempre contigo, 88.6 FM.